Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles, mi pedacito de cielo, mi dulzurita bella, Brian Noguera. Y abriendo la ventana en la mañana de hoy, con abrazos y apapachos a quemarropa de esta servidora, Enza García. Y abrimos al ritmo de Escape y el tema Tío Sam. Caramba, caramba, se volvieron locos. Bueno, no, siempre han estado locos, ¿no? ¿Por qué abrimos con el tema Tío Sam? Porque de verdad que lo de este fin de semana ya eso se veía, ¿no? Cuando empezaron, no, que un supuesto ataque con armas químicas del que no hay pruebas. Un supuesto ataque con armas químicas en Siria. No, que no sé qué, que armas químicas, esto, lo otro. Yo dije, ay, esto a mí me huele a las armas de destrucción masiva en Irak. Pero por lo menos, ¿no? Que nunca existieron. Después dijeron, ay, no, no había. Matamos cientos de miles de personas y no había armas químicas. Ay, perdón. No, bueno, algo parecido. Es que ni siquiera dijeron, ay, perdón. ¿No? Este Irak vuelto un guiñapo de país. No, bueno, pues Siria. Desde hace tiempo le tienen el ojito puesto, y ya vamos a explicar por qué le tienen el ojo puesto a Siria. Tiene unas condiciones muy parecidas a las de Venezuela, de petróleo, de riqueza geoestratégico. Por eso debemos vernos en ese espejo, señores, ¿no? Y desde hace tiempo, pues, tanto el gobierno de los Estados Unidos y el lobby israelí, el gobierno de Israel, pues, le tienen el ojo puesto a Siria, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos que en Arabia Saudita las mujeres las decapitan, las agarran a latigazo, decapitan a todo el mundo, una pena de muerte indiscriminada, las mujeres y los hombres no pueden estar juntos en un mismo espacio. Si una mujer en Arabia Saudita entra a un McDonald's, ponen un paraván para que nadie la vea, ¿no? Entonces, ah, no, pero eso es una democracia maravillosa. En cambio, Siria, donde todas las religiones conviven armónicamente, donde hay un alto índice de desarrollo, donde las mujeres y los hombres gozan de los mismos derechos, o sea, un país pues respetuoso de los derechos humanos, un país con riquezas, un país que progresa, pues no, ahí hay que caerles encima a los sirios, ¿no? Entonces, bueno, estaban preparando el terreno para una nueva guerra y la iniciaron, o trataron de iniciarla este fin de semana, ¿no? Bien interesante un resumen que hace un influencer de Facebook, ¿no? Un ya mexicano llamado Filosoraptor, que te resume, ¿no? Te escribió lo siguiente: ¿cómo entender el conflicto en Siria? Uno, Siria es un país estratégico para el mundo. Todo lo que vaya para Asia y Europa debe pasar por Siria. El que tenga posesión de Siria decide qué le llega y qué no le llega a otros países. Dos, en Siria, los musulmanes, cristianos, chiitas y suníes, ambas ramas musulmanas, kurdos convivían sin conflictos. Era el único país de la región donde podían convivir todas las religiones. Tres, surgen supuestos rebeldes que quieren derrocar al gobierno de Al-Assad. Algo más o menos como los supuestos guarimberos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Cuatro, Siria no tiene deudas y gracias a eso pudieron defenderse del ataque de los terroristas que eran supuestos rebeldes, entre comillas. 5. Rusia tenía bases militares en Siria y ofrecen ayuda al gobierno de Siria. 6. Estados Unidos, Israel y la OTAN financian a los rebeldes con armas, vehículos y recursos. 7. Los rebeldes resultaron ser parte del Estado Islámico, este grupo terrorista horroroso. Bueno, forman parte del ISIS, que está más que demostrado que son financiados por Estados Unidos e Israel. Bueno, Estados Unidos y Rusia entran en conflicto. Rusia obliga a Estados Unidos de no intervenir en el problema, en el conflicto. Siria, con la ayuda de Rusia, logra recuperar gran parte del territorio que tenían estos rebeldes, entre comillas, que terminaron siendo el Estado Islámico. 10. Estados Unidos anuncia que se retirará de Siria. 11. Hay un supuesto ataque químico en una ciudad que ya estaba en posesión de Rusia y Siria. 12. Con el pretexto del uso de armas químicas, Estados Unidos y los lamebotas de Francia, de los gobiernos de Francia e Inglaterra, deciden atacar. Bombardearon el fin de semana. Lanzaron un arsenal de misiles en contra de Siria. Mira, a mí me entró una depre, Brian, muchachos, de verdad. porque de verdad el sábado estaba tranquilita en mi casa, me vi con una amiga la película del Benny Moré, y ¡ay, bien! Tremenda película, la he visto no sé cuántas veces. Y oye, vale, bueno, chévere, pum, en lo que yo me meto en el Facebook, agarro el teléfono, me meto en el Facebook, ¡exploto! Estalló la Tercera Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva Guerra Fría. Ahí está Rusia, se crea otro polo de poder que hacía falta, porque ya estaba bueno que los gringos hicieran con el planeta completo lo que les da la gana. Hay un contrapeso, que es Rusia, y esas dos potencias están en conflicto en territorio sirio. Entonces, oye, que los rusos están metidos allí, tienen bases militares y están como muro de contención de las pretensiones gringo-israelíes, y ellos no se van a quedar cruzados de brazos. No se van a cruzar. Entonces mucha gente empezó, y gente seria, o sea, no alarmistas de profesión, diciendo, señores, estalló la Tercera Guerra Mundial. Como también lo dijo el Papa Francisco este fin de semana en una homilía, y el Papa Francisco bien clarito de cuáles son los intereses que están metidos en Siria, que son los mismos intereses que están metidos aquí en Venezuela. Vamos a vernos en ese espejo, señores, vamos a vernos. Porque a mí lo que me vino a la cabeza ese día fue, caramba, si esto está pasando con Siria y explota la guerra en Siria, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos puede esperar a nosotros? Y bueno, afortunadamente hay un escudo antiaéreo que montaron los rusos en Siria y desviaron un montón de misiles que estaban siendo dirigidos hacia Damasco. Realmente los daños para el megabombardeo que lanzaron fueron relativamente mínimos, y de paso es bueno que sepamos que nosotros tenemos un escudo antimisiles similar aquí en Venezuela, afortunadamente. En Siria está ocurriendo todo esto, y bueno, circulado también por las redes un hermoso video del señor Julio Borges, bueno, señor no, la palabra señor le queda grande, de un ser viviente, llamado Julio Borges, en los Estados Unidos, pidiéndoles a las autoridades gringas que nos ayuden como a Siria, ayuda humanitaria, que arrecien las sanciones, que nos ahorquen y que nos ataquen. Vamos a vernos en el espejo de Siria. Vamos a vernos. Entonces, por más rabia, por más impotencia, por más fallas que pueda tener este gobierno, o aquella persona que diga que no quiere, que no le da la gana votar por el presidente Nicolás Maduro, que nadie se quede sin votar este 20 de mayo, porque es una forma, porque si en Irak estaba las supuestas armas de destrucción masiva, y en Siria el supuesto ataque con armas químicas, la excusa para que nos apliquen un siriazo aquí, es decir, que las elecciones son ilegítimas y que nos tienen que caer encima, porque hay que derrocar al supuesto dictador Nicolás Maduro. Caramba, que eso se lo digo yo a más de uno, porque ahí está el contrasentido, ¿no? Gente que dice, no, que aquí vivimos una dictadura. Señores, ¿ustedes creen que en una dictadura los camioneteros hacen lo que les da la gana, como lo están haciendo aquí? ¿Ustedes creen que en una dictadura los bachaqueros hacen lo que les da la gana, como está pasando aquí? No, señores, ¿ustedes creen que en una dictadura, que son cosas que parece que la gente se le anula la capacidad de raciocinio cuando ve fotos por Twitter o por Instagram, ¿ustedes creen que, cómo es posible que alguien se cree el cuento de una dictadura el año pasado en medio de las guarimbas? La dictadura de Maduro, y resulta que carteles y pintas por todas las paredes, la dictadura Maduro MMG, por no decir la palabra. Eso no ocurre jamás en una dictadura. Son las 8:21 minutos, vamos a hacer un enlace con el circuito Onda 107.9, donde el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, está siendo o va a ser entrevistado por la periodista Shirley Bernagui. Pretende ser el diario de un momento crucial de la historia contemporánea de Venezuela. ¿Qué revelaciones va a encontrar los lectores cuando lean Buen Día, Presidente? ¿Me escuchas, Ernesto? Te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas a mí? Bueno, te escucho con dificultad. A ver, yo creo que hay un problema de conexión. Si te pones en un lugar... Ya, a ver. Moverme un poquitín, ¿sí? Ahí te escucho. Ajá, perfecto. Listo. Este libro solamente pretende... No, tenemos mala conexión. Vamos a esperar. A ver, Ernesto, vamos a ver si te podemos llamar por otro teléfono. a ver si tengo la conexión con Ernesto. Bueno, este libro, tuve la oportunidad de leerlo, trata, son 15 entrevistas, la mayoría de ellas fueron realizadas. Regresamos a los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a estar pendientes de esta entrevista que le realizará la periodista Shirley Berra y el Ernesto del Poder al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Son las 8:23 y bueno, atentos a una posible reconexión. Mientras tanto, vamos a refrescar con Ali Primera y el tema Don Samuel. Son las 8:24, hacemos contacto con Circuito Onda 107.9 FM para escuchar la entrevista que Shirley Bernagui le está haciendo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Tengo, lo tuve la oportunidad de leerlo y la aclaratoria que haces incluso en la introducción. Pero este libro pretende ser un diario de un momento crucial en la historia contemporánea de Venezuela. ¿Qué revelaciones pueden encontrar los lectores cuando leen este libro? Sí, bueno, fíjate, cada libro, cuando cae en manos de un lector y es disfrutado o sufrido o percibido por este lector, tiene un efecto particular en cada uno, ¿no? Que tú me hagas esa pregunta ya para mí es algo satisfactorio, porque no tiene mayor pretensión que recoger realmente un conjunto de conversaciones que obedecen a un momento muy particular en la vida de Venezuela y en la vida en particular de Hugo Chávez. Regresaba él de La Habana el 4 de julio del año 2011, luego de las operaciones que allí le practicaron. Y el presidente Chávez modificó a partir de allí sus hábitos, su ritmo de vida, lo cual lo tropezó con ese programa matutino que yo realizaba, porque él habitualmente no podía verlo. Eso lo confiesa en una de las entrevistas, porque él trabajaba hasta muy tarde y a esas horas en que yo comenzaba mi labor, pues él no estaba activo. Bueno, y es muy interesante digamos el tono autocrítico, las reflexiones que tiene el comandante Chávez en esas entrevistas, críticas de sí mismo. Por ejemplo, él cargaba el libro Así habló Zaratustra, de Nietzsche, y hacía un balance sobre sus errores fundamentales, como por ejemplo el exceso de trabajo, el consumir 40 tazas de café al día, por ejemplo. Él estaba en un proceso de revisión de ese ritmo de vida, de esas cosas que él hacía. Y bueno, se vuelve interesante además por la digamos situación de que yo venía haciendo entrevistas, así como tú en este momento conversas conmigo, con otros personajes, y de pronto me avisaba el productor: tenemos llamada de Miraflores, el presidente Chávez quiere intervenir. Entonces allí comenzaba un nuevo intercambio, mucho más interesante que una conversación simplemente a dos, porque él también establece diálogo con quienes para entonces eran mis invitados. Entonces, digamos que en esas tres entrevistas hay un repaso por una serie de temas nacionales, de temas internacionales que todavía tienen muchísima vigencia, y también unas reflexiones muy íntimas del comandante Chávez sobre su propia historia, sobre su personalidad, sobre el momento particular que le correspondió vivir. A mí además, como entrevistador, se me planteaba la necesidad de hacerle preguntas sobre su salud, y como era el dato fundamental de la política de aquel entonces, planteaba el tema ético, la tensión ética sobre el límite entre el interés público que teníamos todos alrededor de su salud y los derechos a la intimidad que tienen todos los pacientes, ¿no? Entonces, digamos que tenía un una exigencia particular el modo en que tú abordabas estos temas. Ahora, ¿quién es el autor del libro? Mira, ¿por qué te hago esta pregunta, Ernesto? ¿El periodista Ernesto Villegas o el ministro Villegas? El periodista Ernesto Villegas, porque esas entrevistas todas son hechas, desde mi condición de periodista, que no se quita, por cierto, ¿no? Eso es como los médicos, independientemente de que es un cargo público, siguen siendo médicos. Pero en todo caso, ninguna de esas entrevistas estaba yo en algún cargo público, digamos, de rango ministerial, de modo que es un ejercicio genuino de periodismo, al menos como yo lo concibo. Ahora, cuando tuviste la oportunidad, Ernesto, de ser ministro, ya la relación, además en un momento muy complejo de la salud del presidente Chávez, ¿no? ¿Cuál fue el Hugo Chávez que encontraste? Ese que regresó, bien me dices, regresó de La Habana, ¿no? Un hombre mucho más autocrítico, pero en el plano íntimo, ¿no? En tu relación entre periodista, ministro, como bien lo has explicado, ¿no? ¿Cómo lo encontraste a él? ¿Qué es lo que la gente además puede ver en estas entrevistas que de alguna manera pues refleja un personaje muy distinto a Chávez que la gente conoció antes? Sí, sí, lo decía yo en un programa previo que tú hiciste sobre el 5 de marzo, ¿no? La verdad es que a mí me sorprendió al trabajar con Chávez que esa aura que había alrededor de él, de un hombre sumamente severo e incluso muy rudo con sus propios colaboradores, a mí se me vino abajo, porque el tiempo que yo trabajé con Chávez se me mostró como un caballero. La verdad es que en ninguna ocasión tuve alguna situación de un jefe destemplado. Yo incluso se lo llegué a decir el día de la juramentación, que eso salió al aire en televisión, ¿no? Le decía, bueno, dicen que trabajar con usted es muy difícil, que usted es un jefe muy duro, pero vale la pena hacerlo si es por obtener la victoria. En aquel entonces Lula en la campaña electoral había dicho de Chávez, su victoria será nuestra victoria. Yo le dije a Chávez lo mismo, ¿no? Su victoria será la nuestra. Y para eso hay que pasar por esta experiencia de un jefe muy severo, pues bienvenido sea. Sin embargo, como te digo, me sorprendió lo respetuoso que fue Chávez como jefe, un caballero, la verdad. Pero cuando te toca, Ernesto, asumir el Ministerio de Comunicación e Información en el momento que el presidente Chávez se encontraba realmente ya enfermo y el proceso, digamos, era irreversible, ¿en algún momento te abstuviste de contar alguna historia por respeto a la intimidad del presidente? Bueno, fíjate, es que en el rol de ministro... tienes que hacer un alto en el rol de comunicador. Por ejemplo, yo me imagino que hoy día el jefe de comunicaciones de la Casa Blanca está en su rol de portavoz de la Casa Blanca, no está escribiendo un libro, como muchas veces ocurre con los periodistas que ocupan esos cargos, que al salir de esos cargos publican un libro con sus memorias o revelaciones o testimonios de cosas que les correspondió vivir y que en el momento en que ocurrieron no estaban, habilitados para hacer comunicación de eso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en el rol de ministro de comunicación ningún comunicador que ocupe esa posición está, para publicar notas o dar declaraciones sobre cosas distintas a las posiciones oficiales del gobierno. La asunción de un cargo de esa naturaleza supone la renuncia temporal a la posibilidad de tener plena y absoluta libertad de comunicación de cuántas cosas tú te enteras. No, lo que me pregunto yo es sobre todo el dilema que en lo personal supongo tuviste que vivir de alguna manera entre ser periodista e informar lo que sucede, porque bueno, es la salud de un presidente, que de eso depende el destino de un país, y al final pues que la gente pues creyera que quizás ese tono terminó por desinformar a los venezolanos. ¿Cómo viviste tú ese dilema, diría yo? Exactamente al contrario, Shirley, porque fíjate, con el tiempo y en el fragor de la batalla política, que tú sabes que acude a simplificaciones y a mezquindades, en realidad la relación que se estableció entre el que entonces ocupaba la posición de ministro de comunicación y el pueblo llano fue de una gran cercanía, y yo lo viví en innumerables ocasiones que me correspondió leer informes oficiales sobre la evolución de la salud del comandante Chávez. Tenía yo información que otras personas no tenían, y al leerla observaba la reacción que estas tenían. cuando se haga un estudio, digamos, histórico sobre ese periodo, se podrá ver cuántas veces yo di buenas noticias y cuántas veces di malas noticias, ¿no? Yo recuerdo que haber pasado por el trance de informar en varias oportunidades sobre, por ejemplo, la aparición de una infección respiratoria del comandante Chávez, o la pérdida de su voz, o el agravamiento del cuadro clínico, en fin, una serie de cosas negativas que a lo largo de ese tiempo me correspondió informar, al lado de los momentos en que también me correspondió informar cosas positivas, ¿no? Eso pasa en todo, no sé si tú has tenido la oportunidad, ojalá no, de tener un familiar enfermo, y cada vez que, por ejemplo, una persona que está en una situación muy difícil abre los ojos, es una gran noticia. O cuando de pronto se levanta de la cama, es una gran noticia, lo cual no quiere decir que su cuadro general esté superado del todo. Ahora, Ernesto, este libro, ¿no? Buen día, presidente. Más allá de estas 15 entrevistas, hay tres que no fueron hechas en el programa que tenías en Venezolana de Televisión. ¿En algún momento incluyes en este libro alguna conversación de lo que era la dinámica de ustedes íntima cuando tú como ministro te le acercabas al presidente, buen día presidente, bueno, este va a ser nuestro rol de trabajo, ¿no? ¿Hay alguna conversación fuera de la dinámica del aire que hayas incluido en este libro? No, allí están conversaciones que habían estado ya en el conocimiento público a través de la televisión, pero que al ser transcritas y colocadas en negro sobre blanco cobran una, digamos, importancia particular y un interés además muy especial, porque no es lo mismo una entrevista como esta, por ejemplo, que quede en el aire, la gente sigue escuchando la radio, a que después alguien lo transcriba y extraiga de lo que hemos conversado las cosas, digamos, más relevantes. Esta es una manera también de preservar en el tiempo la memoria de esas conversaciones y de valorarlas en su tiempo. Allí hay reflexiones de Chávez sobre la guerra en Libia, sobre la dictadura del dólar, intercambios interesantes sobre el tema penitenciario, sobre, en fin, la historia que seguimos viviendo. En algún momento, Ernesto, cuando él te llamaba, pues, ¿no?, de alguna manera a hacer estos contactos todas las mañanas, el tema de la pregunta incisiva que hay que hacer aún cuando una persona es presidente, ¿era una persona que se molestaba o que tú dudabas o dudaras tú de hacerle una pregunta comprometedora para la función de que ejercía en ese momento el presidente Hugo Chávez? Mira, la verdad es que no, yo siempre parto del principio de Simón Bolívar, ¿no? Uh-huh. Decía, con modo todo se puede. Tú puedes hacer las preguntas más incómodas, más, digamos, sensibles, puedes poner el dedo en la llaga como entrevistador, si lo sabes hacer con respeto, pues esta pregunta más bien será agradecida por la persona que te la ha de responder. Y así me pasó a mí con Chávez. Ahí está, si tú leíste el libro, sí, sí. Comenté sobre varios temas. No leí las 15, leí 8, me falta terminar la otra parte. Pero bueno, ahí se ve, digamos, el trabajo de las entrevistas que se hizo durante todo este tiempo, ¿no? Sí, y Clodovaldo Hernández, que junto con Adán Chávez, que es uno de los dos prologuistas, me distingue con una expresión que parafrasea una máxima, ¿no? Él dice algo así como que lealtad en la acción y reverencia en la interrogación. Y creo que, bueno, como periodistas nosotros estamos, digamos, facultados para hacer las preguntas más incómodas, como te decía. Pero además no necesariamente tienen que ser incómodas, porque la gente parte del principio de que puede incomodar, ¿no?, a un personaje determinado. Pero muchas veces, a mí me ha pasado como entrevistador, yo he estado esperando que me hagan una pregunta sobre un tema que de pronto está en el tapete o que puede alguien pensar que para mí es incómodo y no me la hacen. Entonces, más bien, digamos, yo que he estado en estos dos roles, ¿no?, de entrevistador y de entrevistado, tú más bien agradeces cuando te permiten a ti hablar de cosas que quizá motu propio no los abordas, pero que a partir de una pregunta se hace mucho más llevadero fijar una posición pública sobre un tema. ¿Él nunca mostró alguna desavenencia contigo por alguna pregunta álgida que le hubieses hecho? Mira, la verdad es que no, al menos prácticamente todos nuestros intercambios fueron vía, digamos, la televisión, ¿no? La mayoría de estas entrevistas fueron vía telefónica, ¿verdad? Pero las entrevistas que hemos tenido, que tuvimos, digamos, presenciales, salvo algunas que fueron para el diario El Universal. Yo lo entrevisté también para el diario El Universal. Esas no salieron por televisión, obviamente, todas publicadas por el periódico. Pero nunca jamás vi en Chávez un hombre que se molestara porque se le planteara un tema. Creo que él no era un hombre que rehuía los temas, que más bien disfrutaba de encararlos. Ernesto, en este libro, Buen Día Presidente, ¿qué hubieses escrito como periodista que no pudiste escribir como reportero? No entiendo la pregunta. Bueno, es decir, ¿qué hubieses escrito quizás que como periodista de alguna manera tenías pues ese dilema de no cruzar quizás esas líneas de la intimidad, del trato, de la dinámica que ustedes tenían entre ministro y presidente? En fin, ¿te gustaría escribir un libro que de alguna manera pues hable parte de la intimidad de esas dinámicas que ustedes tenían? Mira, la verdad es que quisiera escribir un libro sobre el tiempo que estamos viviendo. Y de hecho creo que venimos recabando vivencias en los roles que hemos desempeñado y en el andar cotidiano por el país. Y bueno, por supuesto, incluyendo la experiencia que tuve como ministro del comandante Chávez, ¿no? Eso todavía yo no lo he hecho. Y la verdad es que no es el propósito que me anima cuando desempeño un cargo público. No se cambia como el chip, ¿no? Tienes que cumplir una tarea, tu rol es este. Pero obviamente somos parte de nuestro tiempo. Yo escribí otro libro llamado Abril Golpe Adentro en el año 2009. Y ese libro recoge infinidad de documentos, entrevistas, artículos de prensa, libros escritos por diversos personajes, entre ellos, por ejemplo, Carmona Espanga, ¿no? Tengo su libro subrayado. E incluye, por supuesto, las vivencias que a mí me correspondió experimentar en los roles que desempeñaba. Seguramente cuando esté liberado de responsabilidades de gobierno, actualmente yo estoy desempeñando el Ministerio de la Cultura, como tú lo sabes, seguramente podré tener la libertad y el tiempo para sentarme a armar este gigantesco rompecabezas del tiempo que nos corresponde vivir, no solamente a los venezolanos, a la humanidad entera, ¿no? Bueno, hablando de ese libro que posiblemente puede venir en algún momento, ¿cómo recuerdas, Ernesto, ese día que se anunció la muerte del presidente Chávez? Mira, fue bastante duro, porque fíjate, el día anterior, sobre todo para aquellos que dicen que yo, digamos, venía diciendo que Chávez estaba bien y el día siguiente murió, ¿no? El día 4 de marzo, y está grabado, se puede buscar en YouTube, hay una alocución que hice por instrucciones del entonces vicepresidente Nicolás Maduro, en la que yo le informo al país sobre un agravamiento del cuadro general del comandante Chávez. Fue una de las cosas más duras que a mí me correspondió informarle al país. Y tan fue así que al día siguiente, 5 de marzo, yo reúno a los trabajadores del Ministerio de Comunicación e Información en una asamblea y les hablo con mucha crudeza acerca de la gravedad del cuadro clínico del comandante Chávez, preparándolos para que eventualmente pudiéramos tener un desenlace fatal. Y casualmente, mientras estaba en esa asamblea, sonó mi teléfono varias veces, yo no escuché porque estaba hablando con un megáfono, y cuando me doy cuenta era Elías Agua. Llamo a Elías y Elías me dice: mira, necesitamos que vengas al hospital militar a leer un documento. Entonces me lanzo al hospital militar. Como recordarás, en aquella época había una cantidad de personas rezando en los alrededores del hospital militar, de modo que había una tranca, una cola. Me subí una moto. Cuando llego al lobby del hospital militar, me consigo en sentido contrario, caminando hacia donde yo estaba, y yo caminando hacia sitio donde ellos venían, a un grupo de personas encabezada por el vicepresidente entonces Nicolás Maduro. Estaba Jorge Arreaza, Silvia Flores, Elías Agua, y el entonces vicepresidente, cuando nos ponemos uno frente al otro, me toma de los brazos y me dice: tienes que ser fuerte, se nos fue el comandante. Y yo, ante aquella noticia que me acaba de dar, entré, digamos, en shock, por supuesto breve, porque enseguida me dice: prepara todo para una locución. Y yo me devuelvo, y entonces fíjate tú, teníamos pautada para las 6 de la tarde de ese día una entrevista para Telesur de Adán Chávez, que iba a dar cuenta de la situación del comandante, ¿no? Uh-huh. Y en el otro extremo del hall del hospital militar estaba instalado el Canal 8. Para ese entonces el Canal 8 no podía salir al aire, entonces decidimos movilizar el equipo de Telesur para la alocución del vicepresidente Maduro. Él, fíjate, estábamos rodeados por eso que llaman una rueda de pescado, ¿no? Técnicos, médicos, soldados, asistentes, curiosos, en fin, una cantidad impresionante de personas que rodeaba a lo que iba a ser esa locución. Allí nos colocamos los presentes, pues, ¿no? Y el vicepresidente Maduro le dice a la gente, ¿no? Deben estar preparados porque voy a dar la noticia más dura. Y la gente no terminó de digerir lo que él estaba diciendo. Cuando vamos al aire y él hace la introducción y suelta aquello de que a las 4:25 falleció el comandante Chávez, aquello fue como una bomba explosiva. Esa rueda de pescado humana que nos rodeaba echó hacia atrás como si hubiese acabado de estallar un artefacto explosivo. ¡Pah! Y se vino en llanto todo ese sentido y se escuchó un rumor de todo San Martín. Tú sabes que el hospital militar está ubicado allí. Uh-huh. Una cosa muy impresionante, porque tú sabes que la actitud natural del ser humano es la negación ante las noticias duras. Y allí quedó evidenciado, pues, ¿no? Ya la gente debía haber recibido esa información telegrafiada previamente por el vicepresidente, pero no la digirió en el momento. Y escucharla así, tal cual, pues, significó un impacto muy grande. Esa es una vivencia. Bueno, por eso te pregunto, por ese libro que vendrá, me imagino, en algún momento, ¿no? Claro. Parte de lo que viviste como cuando fuiste ministro en ese momento, coyuntural para la historia política de nuestro país, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad de conversar con el presidente? No sé si al final del libro, porque no voy a decir el final, ¿no? Pero no sé si en algún momento, pues ahí incluyes tu última conversación con él. Mira, nuestra última conversación fue en la despedida de ese viaje que realizó de nuevo a La Habana, ¿sabes? Hay una fotografía incluso que guardo de ese episodio. Fue un momento muy duro cuando él subió las escalinatas tras despedirse de varios de sus colaboradores, ¿no? Esa fue la última vez que lo vimos con vida. Luego él regresa a Venezuela, pero yo no tuve acceso a verlo. Estuvo rodeado de sus familiares. Estuvimos, sí, fíjate tú, tengo otro episodio. No recuerdo exactamente la fecha, ¿no? Ya él había regresado en febrero y estábamos en el hospital militar. Estaba, me acuerdo, en el piso 8, estábamos nosotros y él estaba en el 9. Y estábamos reunidos allí, estaba el vicepresidente Maduro, recuerdo Rafael Ramírez, Jorge Arriaza, si no me equivoco, y en una de esas, ¡pum!, se va la luz. Y recuerdo que el presidente Maduro dice, lo están atacando, lo quieren matar. Bueno, ya para entonces sentíamos que en la lucha por la vida del comandante Chávez también había, digamos, quienes buscaban forzar un desenlace fatal, al menos anticipado, ¿no? Ese episodio fue, digamos, interesante desde el punto de vista, digamos, de la vivencia, porque veíamos también que de algún modo había una conspiración, ¿no? Que se hacía sentir por la vía de un extraño apagón en el hospital militar con Chávez allí, el presidente de la República, nada más y nada menos, que batallando por su salud. Te digo, Shirley, yo te hablo de estas cosas, pero voy a contravía del espíritu de mi libro, ¿no? Porque yo deliberadamente excluí, sí, más allá de la proclama del 8 de diciembre del comandante Chávez. Fíjate tú, la proclama fue el 8 de diciembre. Del 2012. Y el 9 es que él, si no me equivoco, él se va a Cuba, el 9 o 10. Fue la madrugada del 10 o el mismo 9, eso habría que precisar. Pero te digo, mi libro se titula Buen Día, Presidente, porque mi propósito no fue, digamos, sumergirme en las aguas de la nostalgia y de la tristeza que nos produce recordar estos momentos tan trágicos, bueno, sino más bien lo positivo, y colocamos allí en la portada a un Chávez que está pintando un cuadro que inicialmente se llamaba El Atardecer y que él mismo decidió volver a pintar como un amanecer. Este, allí está en la portada de ese libro porque quise dejar un testimonio de un Chávez vivo, ¿eh? De un Chávez además que estaba despierto en las mañanas con unas entrevistas matutinas que eran extrañas en su ritmo de vida. Y ya el tiempo de la nostalgia, el tiempo de hablar del Chávez que se nos fue, es otro distinto al de ese libro. Bueno, pretende mostrar un Chávez vivo. Bueno, quizás el siguiente título es Hasta luego, presidente. ¿Quién sabe? Ahí te lo dejo. En algún momento nos veremos. Fíjate, Ernesto, ¿dónde puede la gente conseguir este libro del cual hemos hablado hoy en el Club de Lectura? Entre ese y otros temas, ¿no? Que están asociados a lo que fue pues tu trabajo como ministro y también como periodista en Venezuela de Televisión, las entrevistas que les hiciste, estas 15 entrevistas que le hiciste al presidente Chávez. ¿Dónde lo pueden conseguir? Mira, pueden buscarlo en Tecniciencia, en la librería Incendio, en Los Próceres, en Librerías del Sur, en Teatro Teresa Carreño, en diversas librerías, y también por Instagram está la cuenta de la editorial Nosotros Mismos. Quiero hacer énfasis en que no se trata de una publicación del Ministerio de la Cultura, del gobierno bolivariano, sino una publicación que ya yo tenía antes de reasumir funciones como ministro, ya tenía planificada a través de esta editorial privada. Gracias, Ernesto, por haberme atendido esta mañana. Ernesto Villegas, periodista, escritor venezolano, actual ministro de Cultura de Venezuela y fue ministro de Comunicación e Información, en lo que hemos hablado una parte de esta entrevista durante la enfermedad del presidente Chávez. Gracias, Ernesto. Gracias a ti, Shirley. Mire, quiero felicitarte por este segmento de la lectura, ¿viste? Porque creo que es una cosa en la que podemos encontrarnos muchos venezolanos, que es el fomento de la lectura, la promoción de la lectura. Es una, digamos, expresión de la cultura. Que no debe perderse, sobre todo ahorita en medio de este tema de las redes sociales, que la gente cree entender el mundo con 280 caracteres y resulta que es bastante más complicado. Bueno, así es, ¿no? Y sobre todo también tener distintas lecturas del país, que eso es muy importante. En un país que está tan polarizado, pues también hay que leer lo que escriben otros, ¿no? No podemos quedarnos con una misma visión siempre. Yo creo que es importante esa pluralidad. Gracias, Ernesto. A ti, Shirley. Un abrazo. 8:50 de la... Ventana. Atrévete a mirar más allá. Bueno, regresamos a la ventana ya, prácticamente los últimos minutos del programa. Bien interesante esta entrevista que la periodista Shirley Bernaghi le hizo al ministro Ernesto Villegas por el circuito Onda 107.9 FM. Estaba hablando sobre el último libro del ministro Ernesto Villegas. Buenos días, presidente. El libro que, por cierto, aproveché para comprarlo. Yo lo compré en la última Filben, ¿no? Dije, no, este libro vale la pena comprarlo, vale la pena tenerlo. Fíjense ustedes que no he tenido el chance de hacerlo, es bastante gordito. Pero bueno, ya me renació el gusanito por leer ese libro de Ernesto Villegas Poliak, que más que hablar de él en este momento, ¿no? Ya que estamos hablando de libros y de lecturas y de literatura, hablemos de él como periodista y como escritor. Yo he leído varios libros del ministro Ernesto Villegas. El primer libro que leí de él se llama El terrorista de los Bush, que lo escribió junto con el periodista Alexis Rosas y tiene que ver con la figura de Luis Posada Carriles. Tremendo libro, uno se lo devora. El segundo libro que he leído de Ernesto Villegas es Abril Golpe Adentro, que de paso lo tengo autografiado y se lo presté a mi enfermera Bárbara, que me dice, no, yo te tengo que devolver el libro porque eso es una reliquia. Bueno, yo sé, y Bárbara está pendiente de devolvérmelo. Yo soy de las que presto los libros. Bueno, Abril Golpe Adentro, que de verdad que me parece el libro más serio, ¿no? Que se ha escrito sobre lo que ocurrió, ¿no? Sobre los sucesos, el golpe del 11 de abril de 2002. Y bueno, y está el libro Buenos Días, Presidente, que fue presentado en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y hay que decirlo, no es una publicación de las editoriales del Estado, lo editó una editorial privada, tal y como él lo dice, tal cual, y bueno, lo tengo allí. Fíjense que, bueno, de verdad que el año pasado fue un año tan duro, sobre todo los últimos meses, que de verdad que no tenía chance de leer. Y una de las cosas también que me ayudaba, o sea, que con lo que es la dinámica informativa periodística, una de las cosas que en lo personal me ayudaba a leer o me estimulaba a leer eran los viajes en camionetica, ¿no? Que uno se subía a la camionetica, uno leía un libro. Ahora es imposible. Ahora no. Ahora me dedico a leer gestos y señas y cosas por el estilo, porque bueno, ya no están dadas las condiciones para leerse un libro en el transporte colectivo, ¿no? Pero mientras estuve de reposo, pues bueno, tuve la oportunidad de leerme unos cuantos libros que tenía pendientes y les recomiendo, bueno, lo leí, una deuda, lo leí, el de La Casa de los Espíritus, vale la pena leerlo y vernos en el espejo que refleja la novela, esta novela de Isabel Allende, y también leí que lo recomiendo muchísimo, igual que los dos que les comenté que leí de Ernesto Villegas. Yo no recomiendo algo que no he leído, ¿no? Les recomiendo también el libro Mujerícolas de Indira Carpio Olivo. Es una maravilla de libro, es una belleza. O sea, mezcla la crónica con la poesía. O sea, tiene una sensibilidad a flor de piel, a flor de letra, a flor de página. De verdad que quedé enamorada de ese libro. El libro Mujerícolas de Indira Carpio Olivo lo editó la Fundación El Perro y la Rana y es la compilación de las crónicas que Indira Carpio ha escrito, ¿no?, en la página web Desde la Plaza. De verdad que es una recomendación que se las doy, mira, con los ojos cerrados y el corazón abierto. También tuve la oportunidad de leer una otra novela, El Diario de un Sinvergüenza. No me gustó, tengo que decirlo. Ganó el premio Monte Ávila de novela y no entiendo por qué. No entiendo por qué, porque no tiene calidad para ser ganadora de un premio. Es mi opinión personal, ¿no? Sin embargo, de verdad, Mujerícola es un libro maravilloso. Se lo recomiendo, con los que yo he leído, de Ernesto Villegas, El Terrorista de los Bush, que lo escribió con Alexis Rosas, y Abril Golpe Adentro. Todos publicados por editoriales privadas. Para que no digan, ¡ay, no, claro, el enchufado que dispone para él de las editoriales del Estado! No. Para nada. Y bueno, tengo pendiente, lo tengo ahí esperándome, el libro Buenos Días, Presidente, que es el último libro escrito por Ernesto Villegas Poliak y que es un compilado de las entrevistas que Ernesto Villegas como periodista le hizo al comandante Hugo Chávez. Así que debe ser una delicia de libro. Así que bueno, señores, son las 8:54 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles, mi niño hermoso, Brian Noguera, cerrando la ventana con todo el cariño y el amor del mundo, todo para ustedes, esta servidora, Enza García, y nos despedimos con Dame pa' Matala y otro temita dedicado a don Samuel, aquellos que están al gobierno que está ahí en el norte. ¡Roba caminos! ¡Chau! En tu país pasa lo mejor.